¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos felices nuevamente junto a ustedes en un día frío de llevar a cabo una nueva edición de nuestro programa, de su programa en realidad, La Verdad, Una Alternativa. ¿Cómo está Juan Carlos? Aquí estamos para tratar algunas cosas. Hay algunas cosas que están pasando en nuestro país que no las podemos dejar de mencionar. Por ejemplo, justo en un momento donde hay poca transparencia en la información relativa al COVID-19, donde tenemos en la vitrina del mundo todas las estadísticas mundiales, junto a las que manda el gobierno, que son las, entre comillas, oficiales, donde no había una real preocupación por controlar la pandemia, sino más bien parece que se le estuviera usando como escudo contra el estallido social. Entonces, el que está ahora, este estallido está un poco contenido, está como en pausa, pero es un verdadero volcán que humea cada vez más, especialmente ahora que el hambre se acentúa, y junto a los muertos, cuya cifra no guarda relación con las estadísticas de otros países. Por lo tanto, hay fundadas razones para pensar que los muertos pueden ser perfectamente entre 5 y 10 mil, y no los 1.100 que da el gobierno, 1.300 que de hoy día aparece. Por ejemplo, aquí tengo una estadística de un cuadro que no se los puedo mostrar, pero les puedo leer algunas pocas estadísticas para que ustedes saquen sus conclusiones. En Portugal hay 1.436 muertos y 32.895 contagiados. En Rumania hay 1.279 muertos y 19.000 contagiados. 19.517, para ser más exacto. En Chile se informaron, porque estos son de ayer, 1.113 muertos contra 105.158 contagiados. Esta diferencia tan abismante, Polonia 1.081, casi parecido a Chile, pero 24.271 contagiados. Entonces, esta cifra, este cuadro, a todo el mundo le llama la atención. Todo el mundo sabe que hay algo extraño ahí, y el gobierno está quedando muy mal parado, y el país, por supuesto, también. Pero esto es básicamente el gobierno. Y el gobierno que dice estar concentrado en sacar adelante los proyectos de ley relacionados con la situación de emergencia producto del coronavirus, nos pusimos a esperar ventiladores e insumos médicos, y en realidad vimos desfilar vehículos y equipos solo para la represión. Entonces, el gobierno, a mayor... Más aún, el gobierno le puso suma urgencia un proyecto que modifica el sistema de inteligencia nacional, lo que ha desatado una ola de críticas de la oposición, académica y del mundo de los derechos humanos. La propuesta del gobierno cambia la definición de contrainteligencia y se establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no solo puede ser externa, sino que provenir de grupos nacionales, advierte la Comisión Chilena de Derechos Humanos. ¿Le parece a usted que estas son las prioridades del país? ¿Le parece a usted que esos son los principales problemas que debe atacar el gobierno? Entonces, sigo con las cifras. Aquí tengo otro cuadro que vale la pena mencionar, que habla solo. Yo no se los puedo mostrar, pero sí les puedo leer algunas cifras. Este cuadro se refiere es un cuadro que develó la periodista Alejandra Mato, y que hablaba de la suma de muertos entre el 3 de marzo y el 29 de abril, hace bastante tiempo atrás. Cuando nosotros estábamos hablando de algo así como menos de 500 muertos. Y miramos este cuadro, algunos años, así por poner al voleo, que todos los años tienen el mismo comportamiento, entre 900 y 1.300 muertos, en esa fecha. La fuente de este cuadro son los datos de defunciones por causa probable del Ministerio de Salud, o sea, no los inventé yo. Y curiosamente, en todos los años desde el 97 hasta el 2017 Los muertos oscilan entre 900 y 1.300. Sin embargo, el 2020, en ese periodo, los muertos por el Ministerio de Salud, sin determinar la causa, son 4.201. Por lo tanto, podemos inferir de que hay aproximadamente, así por decir una cifra, sin ser demasiado especialista en el tema, de 3.000 muertos más, de acuerdo al promedio que se venía dando. Entonces, eso es lo que son los análisis que hacen incluso en el extranjero, porque aquí no lo hacen, y aquí los medios de comunicación están muy controlados y están en manos del gobierno y de los empresarios, entonces cantan el mismo disco todos. Entonces, a raíz de este cuadro que se le presentó al ministro Mañalich, él dijo que apuntaba a la falsedad del documento del registro civil que da cuenta de más de 4.000 muertes por neumonía o pulmonía. Dice que no cree que tengan al día la información y que la actualizan con 6 meses de retardo. Pero llama la atención sus expresiones porque hace menos de un mes el mismo ministro explicaba el efecto lunes, según el cual el registro civil hace un mayor número de certificados de defunciones ese día, semana a semana, para ponerse al día de los certificados de las defunciones del fin de semana. ¿Sí? Entonces el mismo ministro se contradice, tal como lo da el artículo. El senador del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, llamó a sincerar la información. Si el documento es erróneo, el registro civil debe explicar por qué entrega datos equívocos. Y si sus datos son correctos, entonces el Ministerio de Salud es el que está tergiversando la realidad. Quinteros insistió en que el Ministerio de Salud ha sido poco transparente en la forma como está manejando la pandemia, afirmando que esta denuncia es una muestra más de ese comportamiento. Agregó que no basta que el ministro diga que es falso, especialmente cuando él reconoció la falta de confianza con el gobierno. Se debe aclarar cómo se están notificando los decesos y por qué es el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud quien está haciendo registro de las víctimas y no el registro civil, como lo informó la vocera del gobierno. Entonces, hay muchas cosas muy extrañas ahí, muy extrañas, que podríamos analizarla y profundizarla, pero ya vamos a irla develando, porque nos preocupamos de que nosotros, que la verdad salga a la luz siempre. Ahora, para muestra un botón, hoy día se encuentra tramitándose en la comisión, hoy día en realidad fue ayer, el martes, bien, corrijo, se encontraba tramitándose en la Comisión de Defensa de la Cámara de la ley de inteligencia Piñera, que la mencionamos delante, en el cual se diseña un sistema de inteligencia que lidera el presidente de la República, asesorado por sus ministros de Defensa, el Interior, la ANI, la Policía y las Fuerzas Armadas. Este proyecto, sumado al de infraestructura crítica, que está todavía en trámite, permite el despliegue de las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional sin la necesidad de contar con el estado de excepción constitucional, facultando legalmente a la inteligencia. Esto es, en definitiva, transformarnos formalmente en una dictadura. Acuérdese que hubo antes la ley antibarricada, la ley anticapucha, y todas estas leyes que impiden la manifestación. O sea, cada vez nos van restringiendo más. Al gobierno lo único que le interesa es controlar de cualquier manera el estallido social. Ahora, el militar, para que funcione en grupos, contra grupos nacionales que amenacen el orden público, si se llegan a aprobar estos proyectos de Piñera, se concentraría más el poder y dispondría de un sistema policial y militar para apuntar a quienes considere una amenaza a la seguridad del país. Eso es absolutamente arbitrario. Igual como es arbitrario lo que se denomina infraestructura crítica, eso no se ha podido definir y ese es lo que ha topado la tramitación del proyecto. Porque eso quedaría al arbitrio del presidente de la República. O sea, él puede decir que un banco de plaza es una infraestructura crítica. Entonces, ahí es donde están topando. Algunos escándalos protagonizados por estas direcciones, como la ANI y otras, en el tiempo reciente son la Operación Huracán, el Paco Leaks, el montaje y asesinato a Camilo Catrillanca, la Operación W y Topógrafo, como son algunos de los casos. Este es el primer paso para la eliminación definitiva del plebiscito ya postergado y la instauración de un estado policial y militar. La gente está despierta y sabe lo que pasa. Cada día juntan más rabia. En cambio, el gobierno está preocupado ahora también, además de todo esto, de blindarse ante la Corte Penal Internacional de La Haya por un requerimiento presentado ante la fiscalía de esta corte que está en proceso de investigación. Entonces, ese es el panorama respecto de la visión del gobierno. Ahora, este 2 de junio, en medio del peor momento de la crisis sanitaria que vive Chile por el COVID-19, el presidente Piñera ingresó una modificación a un proyecto de ley que regula la relación de los afiliados con el sistema de AFP. Se trata de una iniciativa que fue ingresada en 2015 al Congreso, que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de mercado, a lo que el gobierno le puso suma urgencia recientemente, tras su aprobación en el Senado. Este miércoles será revisada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Específicamente, la indicación de Piñera señala que los afiliados a una AFP podrán transferir el valor de sus cuotas solo hacia tipos de fondos adyacentes en su denominación, es decir, solamente de la A al B, del B al C y del C al D, por ejemplo. No pueden saltar de la A al E, por ejemplo. Entonces, esto significa que alguien que está en el fondo A no podrá emigrar al fondo E. Se demoraría 5 meses. Pero eso no es todo. En su indicación a la iniciativa, el presidente también les da más plazo a las AFP para que lleven a cabo dicho cambio. Ahora, según lo que se pretende el mandatario, ese periodo se extenderá a 30 días, cuando hasta ahora eran solo 4. ¿Cuál será el objetivo de este proyecto de ley? ¿Cree usted que es controlar el coronavirus, disminuir los contagios, disminuir las cuarentenas? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Proteger a los inversionistas de la AFP y que los trabajadores no tengan tiempo, con ese mayor tiempo, si los fondos, un fondo cae, al hacer cambio tan lento, van a hacer la pérdida igual los trabajadores y el inversionista va a estar protegido? Ese es el objetivo de este proyecto. Este gobierno es una y otra cosa más, una bota más encima del pueblo, una y otra. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente, los auditores de la radio, que se quejan de lo que está pasando, por ejemplo, en Bajo de Mena? Imagínese, querido auditor, esto que le estoy contando. ¿Qué quiere que les diga? O sea, yo tengo que contarlo porque no me puedo quedar callado, pero es horrible. O sea, para que vean cómo los gobiernos, no solo aquí, sino que en todo el mundo, buscan aplastar a la gente. Ese es el objetivo del poder mundial, que lo hemos dicho varias veces en programas anteriores, y el objetivo del poder mundial es aplastarnos. Por eso que estamos en el final de los tiempos, no solo por las cosas, los signos que vemos en la tierra y en el cielo, no solo por las cosas del clima, sino que por todas estas cosas que estamos denunciando. Chile, el oasis de los neoliberales, donde no existe oposición, ni ha existido, ni izquierda, menos políticos, para y del pueblo. Ahora que se está quedando en completa evidencia el tremendo fracaso de las estrategias gubernamentales reactivas, vale decir que reaccionan a lo que pasa, no se anticipan a lo que va a pasar, con el incremento explosivo de infectados y el atochamiento creciente de los hospitales y clínicas para atender a los enfermos graves, ha surgido una nueva iniciativa transversal, otra estupidez más, denominada Pacto Social, auspiciada por destacados líderes de las dos derechas, como el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y el senador del Partido Socialista, entre comillas, José Miguel Insulza, el que pretende abordar los aspectos más agudos de la grave crisis, sin, por cierto, alterar las bases esenciales del modelo chileno. Ellos están gorditos, están muy cómodos en este sistema. Ellos no tienen ni idea de lo que pasa en el país. Ellos quieren mantener el sistema a como dé lugar. Por eso que buscan ese acuerdo entre cuatro paredes nuevamente. Supuestamente, pero el pueblo ya no está con ellos. El pueblo ya no quiere ningún político. Ninguno de esos políticos podría caminar por la calle. Se lo comen. No se atreven a caminar por la calle. Y eso es la evidencia de lo que están haciendo. El 2 de enero de este año, un grupo de abogados chilenos, y voy a profundizar esto porque es muy importante, presentó un escrito ante la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, acusando a Piñera, Chadwick, Dümmel y al director de Carabineros, Mario Rosas, además de otros, de graves violaciones a los derechos humanos. En este escrito pedían investigar a los nombrados para establecer si habían cometido delitos de lesa humanidad tras el estallido social del 18 de octubre pasado. Como consecuencia de esto, el martes pasado el gobierno ingresó una iniciativa que podría transformar de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas decidir el accionar en Chile de ese tribunal internacional. Es absurdo. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos, como dije, en el estallido, durante el estallido social. El martes 12 de mayo, hace poco tiempo, el gobierno ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que pasó inadvertido para la gran parte de la opinión pública, porque estas cosas no meten mucha bulla, no quieren que se difunda. Eso no sale en la televisión abierta. En el mensaje 063-368, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumen, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, despacharon al Congreso una propuesta que en sus fundamentos altera de manera sustancial el acuerdo suscrito por Chile para dar reconocimiento jurídico a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Resulta al menos curioso que en medio de una pandemia nacional y global, el gobierno pretenda incorporar una legislación de estas características, afirmó el abogado Andrés Cruz, ex fiscal y docente de la Universidad de Concepción. Esto me llama profundamente la atención. En efecto, la iniciativa del Ejecutivo parece ser una movida para anular posibles querellas internacionales en contra del gobierno por su actuar durante el estallido social. El nuevo proyecto de ley, en el fondo, es un intento desesperado por garantizar la impunidad de Sebastián Piñera y otros altos representantes del Estado de Chile, requeridos por el alto tribunal, dijo Bachmann, el jurista, el abogado constitucionalista y doctor en Derecho, que presentó, junto a un montón de otros, como 10 abogados más, este requerimiento en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es un planteamiento absurdo. Se trata de que Piñera quiere proteger a Piñera, dice este abogado, sin importar las consecuencias que acarrearía incumplir un tratado tan importante como el Estatuto de Roma, finalizó el mismo Bachmann. En primer lugar, cuando se ratificó el Estatuto de Roma, se dictó la ley 20.352 que introdujo la reforma de la Constitución. En ese momento se asumió por el legislador que se aplicarían los procedimientos judiciales y procedimentales de las leyes chilenas vigentes en ese momento. Esta idea se ve reforzada con la promulgación de la ley 20.357, mediante la cual se incorporaron al ordenamiento jurídico chileno los tipos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué el legislador no promulgó en ese momento una ley con un procedimiento especial? Podría deducirse que se consideró innecesario, ¿cierto? Por otra parte, el artículo 27 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que en caso alguno los estados pueden invocar la ausencia de normas adecuadas en su derecho interno como excusa para incumplir sus obligaciones internacionales. Esto significa que haya o no haya una norma procesal especial, el Estatuto de Roma se debe cumplir igual, dice el abogado Bachmann. Eso creo que es muy importante. Creo que eso explica claramente el alcance que tiene esto, y esto es como un manotazo de abogado que está dando Piñera, porque está cuidando su pellejo, no para hoy día, sino que cuando a lo mejor pierda el poder, ahí se le puede venir todo encima. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer ahora que tiene el poder de hacerlo. Bueno, Ahora, en el campo internacional, todos hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos. Hemos visto que a raíz de un asesinato de una manera vil y cruel, que no es por supuesto el primer asesinato, sino que han habido muchos similares, pero terminó, esto fue la gota que rebalsó el vaso, al igual que pasó en Chile. Y la gente se reventó. Muchos dicen que hay intervención extranjera, lo cual es posible. No me consta, no tengo la certeza, pero se dice que el magnate George Soros, que forma parte de la élite mundial, estaría detrás de esas movilizaciones. No es que las movilizaciones no hayan sido espontáneas, sino que esta gente se suma al caos, se suma, esta gente ponen personas que agudizan las movilizaciones, las hacen violentas, de manera tal de producir desestabilización. Porque Soros, que es un globalista, está un poco en contra de Donald Trump, que es antiglobalista, digamos, a pesar de que sigue un patrón y una orden de la Unión Mundial, él es un poquito más defensor del nacionalismo, o sea, defensor de su país. Entonces, por ese lado ha tenido bastantes crisis con la gente que manda el mundo, dentro de los cuales está George Soros como cabeza visible, pero George Soros es un títere de los verdaderamente poderosos que son la familia Rothschild. Entonces, por eso también que ustedes, queridos auditores, más de alguna vez tienen que haber habido, hay profecías incluso, hay que hablan de que a Trump lo van a matar. Y bueno, si lo matan, es evidente que quién sería que lo matan, ¿no? Como que tienen el poder de hacerlo, que son ellos. Entonces, esto que le estoy diciendo es una especulación, no es una certeza. Pero son cosas que se dicen y que se las menciono porque tienen cierto asidero, tienen cierta lógica. Ahora, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, máximo responsable del Pentágono, mire, y esto se lo menciono porque da cuenta de una cosa muy importante. Marcó este miércoles distancia con el presidente Donald Trump al rechazar el despliegue del ejército para frenar la ola de disturbios y saqueos que vive el país a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. ¿Cómo es posible que el ministro de Defensa de Estados Unidos no le haga caso a Donald Trump y desobedece abiertamente una orden? Porque Donald Trump quería el despliegue del ejército y sin embargo el responsable del Pentágono no lo hizo y finalmente primó. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que revela eso? Una crisis de poder, porque en Estados Unidos hay dos partes, el Pentágono y la NASA dependen del gobierno norteamericano, pero quien realmente los manda son directamente la élite del mundo, los que mandan el mundo. Entonces, como muestra de eso, por ejemplo, que hay muchas cosas que la NASA hace que los gobiernos no tienen idea, y sin embargo tiene un presupuesto, o al menos una parte del presupuesto oficial es del gobierno. Los presidentes lo saben. Los presidentes no saben lo que pasa en el Área 51. No tienen acceso ahí porque no se les permite. ¿Qué significa eso? ¿Ves que es una evidencia de que hay un poder gigantesco ahí? Está. Y que los presidentes solamente hacen lo que pueden. Entonces, ahí queda en evidencia, a la luz de todas las noticias del mundo, abiertamente, de que hay un poder, hay una crisis, un gallito de poder ahí. ¿Cómo es posible? Eso no me cuadra en ninguna parte, que un presidente no pueda mandar a su ministro de defensa. Es absurdo, ¿cierto? Parece absurdo. Por eso que esa especulación que yo les di tiene bastante asidero. La opción del uso de tropas en activo en el papel de garantes de la ley debería ser solo empleado como último recurso y solo en las situaciones más urgentes y extremas. No estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyó No apoyo invocar la ley de insurrección, ha asegurado Esper en ruedas de prensa. O sea, un poder paralelo. Y él finalmente golpea la mesa y manda. Y se impone. ¿Qué les parece? Esa es la voz de Esper. Esa es la voz de la élite mundial. Y Trump obedece, se la come, porque sabe quién está detrás de la voz de Esper. Porque él no es tonto. Entonces no es cuestión de votar. Votar al ministro porque sí, porque no está votando al ministro. Es mucho más que eso. No sé si me expliqué claramente lo que quería decir. Ahora, una noticia un tanto distinta, pero que tenemos que comentarse porque forma parte de lo final de los tiempos. ¿Sabían ustedes que en China se oscureció en Beijing el 21 de mayo pasado? A las 15 horas en Beijing y en Pekín a las 15:50. Se oscureció, se hizo noche aproximadamente por 10 minutos. Y esto coincidió con el día en que China impuso la ley de seguridad para Hong Kong. Duró poco menos de 10 minutos y coincide con el retorno de las actividades y la contaminación. Además, en Beijing se desató una tormenta de lluvia donde los autos quedaron con el agua hasta las ventanas. ¿No nos querrán decir algo con eso, queridos auditores? ¿Qué cree usted? Aquí hay una cita bíblica que les puede hacer sentido. Amos 8:9. Y sucederá que en aquellos días, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. ¿Qué les parece esa cita, queridos auditores? Para quienes creen que el virus es un virus creado por el hombre y que lo que pasa con el coronavirus no tiene que ver con el fin de los tiempos, les mando ese mensaje. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Vamos con la pregunta? Bueno, acá llegó una pregunta de parte de Rosita Andrea González, está muy interesada en el programa, muy sorprendente lo que está hablando, pero le hace sentido. Finalmente, todo esto es parte de una agenda mundial manejada por quién, doctor. Muchas gracias. Hola, Rosita, muchas gracias por la pregunta. Mira, a ver, efectivamente, a partir del coronavirus se ha dicho que ha habido control mundial y eso ha sido así. De hecho, el año 2001, David Rockefeller, que ya no está, que falleció hace un par de años atrás, dijo que el nuevo orden mundial estaba esperando solamente una gran crisis para ser instaurado. Bueno, la gran crisis llegó, fue producida por la peste del coronavirus. Y el poder mundial ha impuesto muchas medidas de control, están imponiendo muchas cosas, están haciendo muchas cosas. De hecho, cuando esto termine, vamos a vernos mucho más restringidos, especialmente, no tanto acá como en los países del primer mundo, pero también acá. Entonces, y esto lo están propiciando las 13 familias dueñas del mundo, dentro de las cuales la más importante es la familia Rothschild, que lo mencionamos, que no son los ricos que aparecen en la revista Forbes. Ellos no aparecen en ninguna parte porque son tan ricos que no les interesa aparecer. Ellos son los que son los dueños del mundo, de la economía mundial, de los bancos centrales, de todo. Prácticamente de todo. Y ellos son los que dictan las pautas de para dónde va el mundo. Ellos inventaron el comunismo. Lo hicieron inventar de manera tal de que hubiera una tesis y una antítesis, de manera tal de que la gente pensara de que hay una oposición e inconscientemente pensara de que entonces no hay dictadura porque hay alguien que se oponga y se preocupan de controlar los intereses. Pero ellos, como controlan el dinero, le da lo mismo que si, el gobierno que haya, quien haga las leyes le daba lo mismo. Entonces, ellos son los que dictan esta agenda y que está encabezada por el anticristo. El anticristo que aparece en la Biblia, pronto se dará a conocer. Se ve debilitado con esta peste del anticristo porque el dinero se ha mermado. El dinero virtual, las transacciones comerciales, la economía en general está cayendo. Hubo un momento en que el precio del petróleo era menos que cero. Cosas insólitas, increíbles, donde muchos países poderosos tienen su fuente principal de ingresos en el petróleo. Entonces, este coronavirus, que insistimos, fue creado por la naturaleza y por eso que muta y por eso que no se le ha podido hacer una vacuna y difícilmente se le va a hacer una. Este virus ha puesto en jaque todo el sistema económico y por eso que está en contra del anticristo, porque el anticristo en el fondo es el que gobierna el sistema económico y como ha sido atacado por el virus es la evidencia teológica de que está en contra del anticristo y lo debilita. El anticristo se va a ver debilitado por estas pestes que debilitan la economía y también por las fuerzas de la naturaleza, que pronto se están manifestando ya. Le acabo de mencionar una tormenta espectacular en China y están habiendo erupciones volcánicas, vamos a ver terremotos, vamos a ver muchas manifestaciones de la naturaleza. Entonces, vamos a ver, están cayendo asteroides en distintas partes, que son pequeños avisos de que la posibilidad cierta de que caiga un asteroide está y está latente. Nosotros sabemos que vendrá, no sabemos cuándo, pero sabemos que vendrá pronto. Y la evidencia es clara, porque cada día hay estadísticas de asteroides. No sé cuántos asteroides a la semana que están cayendo en el mundo. Hay páginas especiales para eso. Eso lo pueden investigar ustedes mismos. Entonces hay muchas cosas que están pasando que son la evidencia del final de los tiempos. ¿Vamos con otra pregunta? De parte de Marcelo Valenzuela. Interesante programa, Juan Carlos. Es un tipo muy informado, que se nota que sabe mucho. Él une lo que es religión, ciencia, de una forma muy interesante, muy clara y precisa. ¿Cuándo cree el caballero que está dando la última impresión que va a terminar esta crisis con el coronavirus? Muchas gracias, querido auditor, por la pregunta. La verdad es que muy, muy buena su pregunta. Y ¿qué va a pasar con el coronavirus? Es difícil de predecir. Yo podría solamente basarme en lo que se ha dicho en los mensajes del cielo y que eventualmente yo le podría contestar justamente con eso. Los extraterrestres, en simbiosis con la inteligencia de la Madre Tierra, han desplegado un programa de avistamientos de naves en todo el mundo. Sus dinámicas se acoplan y resuenan bajo las mismas características. Tanto el COVID-19 como las naves de la Confederación se han convertido en una amenaza concreta para los poderes del mundo, que era un poco lo que yo estaba diciendo. Pero el mensaje dice, ustedes lo van a ver en los próximos meses, mientras más arrogantes sean los potentes de Estados Unidos, China y las potencias frente a la pandemia y otras catástrofes, más los golpearán, más duro, más muertos, y ellos no se enfermarán. Ellos serán testigos de las caídas de sus naciones y del odio que le van a tener los pueblos como castigo que Dios les dará. Si alguno de ellos se convierte y dice, sí, hemos entendido, la naturaleza es más fuerte, tenemos que cambiar y orientar nuestra política hacia la naturaleza y hacia los pobres, entonces recibirán grandes gracias. Pero si siguen como lo están haciendo, llegará otro virus, y otra pestilencia, y un terremoto que destruirá a Los Ángeles, San Francisco, y otras cosas más sino cambio. La tregua, y aquí va la contestación para el querido auditor, la tregua durará un año a un año y medio. No lo sé exactamente, dice, pero más o menos así. Un año, entre uno y un año y medio. Luego empieza otra catástrofe imponente si no hay ningún signo de cambio. Si hay cambio, no. Pero si no hay ningún signo de cambio, entonces sugiero a todos prepararnos para la próxima pandemia. Si las naciones quieren sostener esta tregua, las señales de cambio tienen que ser serias, no estúpidas. Por ejemplo, que se reúnan en la ONU los países de Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, los cuatro bloques de poder más fuertes del mundo, para decidir cómo actuar con un plan político inmediatamente a favor de los más débiles, haciendo una inversión de 500.000 millones de dólares a favor de la sanidad gratuita. Luego establecer un proyecto político donde deciden e imponen con resoluciones de la ONU la descontaminación del planeta, bajar la contaminación con la industria del hidrocarburo y del carbón e invertir dinero definitivamente en energías alternativas. Tercero, cambiar el sistema de la globalización, donde se terminan las bolsas y las especulaciones de los grandes criminales que juegan vendiendo títulos basuras, donde la gente invierte y pierde y lo ganan los cuatro mafiosos que ellos saben quiénes son. Luego hacen un tratado START 3, donde se establece la reducción definitiva del arsenal nuclear de las cinco naciones más poderosas del mundo. Sexto, imponer a Israel la resolución que nunca puso en práctica de la ONU, de dejar a Palestina libre como nación independiente con amistad, amor y democracia. Séptimo, imponer a los residentes actuales de las naciones más poderosas e irse a la casa y renunciar y poner jóvenes con ideas ambientalistas pacíficas para que una nueva generación pueda guiar a la humanidad hacia una evolución, una globalización económica donde los países más débiles empiecen a recibir no armas como lo están haciendo en estos momentos, sino inversiones para dar trabajo a estas poblaciones que nunca lo tuvieron, porque siempre tuvieron tiranos que los aplastaban pagados a sueldos por Europa, Estados Unidos. Entonces, si esto se da, querido auditor, y esto es, por eso es parte de la respuesta de la pregunta que usted hizo, que es muy buena, no habrá, la tregua será, se extenderá en el tiempo. Tendremos tiempo para hacer cambios, para mejorar y cambiar las cosas. Pero como usted conoce el mundo, igual que yo, creemos que esas cosas no se van a dar. Me cuesta entender, o sea, ojalá me equivoque, pero me cuesta entender que vayamos, que seamos capaces, el mundo como lo vemos hoy día, de hacer ese tipo de cambios. No van a querer perder el poder. Entonces, en ese caso, la tregua va a ser de un año, un año y medio, y después vendrán cosas más fuertes. Lamentablemente, yo sé que no le gusta lo que le digo, pero yo prefiero decirle la verdad, aunque no le guste. Ahora, usted puede creerla o no, si no tiene por qué creerme, pero usted verá, pues, las cosas, usted verá los eventos y sabrá que si le dijimos o no la verdad. Pero estos mensajes vienen del cielo y nos merecen absoluta confianza. ¿Tenemos otra pregunta? Hace una semana atrás, hola, soy Roberto Castillo. Hace una semana atrás, vimos como el SpaceX se acopló con la estación internacional. Sin embargo, hay alguna página de Facebook y YouTube que dicen que se vieron naves alienígenas, naves extraterrestres. ¿Qué mensaje tienen los extraterrestres para la humanidad? ¿Por qué no intervienen, dado que usted habla que hay tanta injusticia en el planeta? ¿Qué están esperando para actuar? ¿O tenemos que tener miedo frente a estas revelaciones de seres alienígenas? Nos llama mucho la atención su palabra, muy interesante. Bueno, querido auditor, muy buena su pregunta, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, los seres extraterrestres, que no son malos, son una esperanza para la humanidad, se están mostrando cada vez más en todos los ámbitos del mundo. Se están mostrando en todas partes. Han habido contactos, han habido avistamientos. Por favor, pongan el buscador al último avistamiento de OVNIs. Por favor, pongan, y va a haber espectaculares, absolutamente espectaculares, que no dejan duda de que son una tecnología superior que no pertenece a este mundo. Entonces, ellos están en un plan justamente para combatir el miedo que la gente les tiene, porque el poder mundial no quiere que ellos, que nosotros le perdamos el miedo, porque el poder mundial sabe todo. El poder mundial sabe que ellos respetan el libre albedrío. En consecuencia, si nosotros les tememos, ellos no se van a presentar. Pero si nosotros les perdemos el miedo, y por eso que están empeñados en una estrategia de mostrarse de a poco, cada vez más y más y más. De esto le hemos hablado mucho. Por ejemplo, en el Sol ahora se vio ayer un triángulo que se muestra, es impresionante, y un triángulo no puede ser un planeta, y cerca del Sol, ¿qué puede ser? Y así, ¿por qué se ven los observatorios? Porque se están viendo muchas naves, y los observatorios, bien es cierto, los astrónomos, la NASA los tiene a todos gobernados y controlados y amenazados. A la NASA tienen acceso muchos astrónomos independientes, y se meten a la página y pueden ver lo que ellos no quieren que vean. Y como ellos no están controlados por la NASA, ellos pueden perfectamente difundir ese material que ellos no quieren que se difunda. Entonces, esa es la razón porque han habido avistamientos cada vez más frecuentes y los van a seguir habiendo. Porque se está preparando el contacto masivo. Y el contacto masivo es algo muy positivo para la humanidad. Es la esperanza que tenemos los que estamos aplastados. Es la única esperanza que nos puede quitar de encima la bota de ese poder que nos aplasta y que vemos que nos aplasta en todas partes del mundo. No solo en nuestro país, como lo vemos, y como todo lo que les mostré en la primera parte, o sea, les hablé en la primera parte del programa, devela cuánto nos quieren aplastar, cuánto nos están poniendo la bota más encima, cada vez más restricciones, cada vez más poder, etcétera, para que el pueblo cada vez tenga menos. Nos regalan migajas solamente para mostrarlas como parte de un circo. Sí, es una cosa que enardece de rabia. El pueblo tiene razón para juntar rabia, el pueblo tiene razón para estar molesto, porque se le ha burlado, se le ha engañado, se le ha mentido, se le ha aplastado, se le ha reprimido, se le tiene prisionero, 3.000 jóvenes sin ningún cargo concreto, digamos, y no se les da el beneficio por el hecho de, por razones humanitarias. En fin, son una y otra cosa que nos aplastan. El poder judicial corrupto que tenemos, los parlamentarios vendidos que sirven al poder, porque están todos juntos, todos gorditos, tan felices, quieren que les dure, porque ellos mismos saben que esto va a reventar. Ellos se dan cuenta, a pesar de su ceguera, porque es tan evidente que esto va a reventar, que se están tratando de cubrir por todos lados. Todo se cubre la espalda. Por eso que no tenemos oposición. Son cuatro gatos los que se oponen, pero no tienen ningún peso. Entonces, no existe oposición, y por eso que el gobierno se comporta igual que una dictadura. Y no solo eso, sino que está poniendo más enclaves para hacerse más fuerte como dictadura. Yo no sé si va a haber plebiscito. Yo no sé si va a entregar el gobierno Piñera, así como van las cosas. Querido, de verdad que lo dudo. No sé. No tengo ninguna certeza. No sé qué va a pasar para adelante, pero lo único que sé es que se vienen cosas muy complicadas. Vamos con otra pregunta. De parte de Catarina Fernández. Oye, está bueno el programa, Juan Carlos. Me gusta lo que habla el señor, me hace mucho sentido a lo que estamos viviendo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué él dice que nosotros somos seres espirituales en un cuerpo físico? Y sea así, ¿a qué tratar de acumular tantas cosas en una vida terrenal tan corta? ¿Por qué nos enseñan en el colegio, en el sistema, de todo el materialismo? El materialismo es lo más importante, primero lo espiritual. Está lo espiritual, la gran revelación de las personas. ¿Por qué se evita tanto hablar de este tema? ¿Por qué las religiones lo evitan tanto? Hablar de lo que realmente interesa al ser humano, o lo que haría realmente feliz. Buen programa, gracias. Querida Macarena, mire, gracias por su pregunta. A ver, nosotros somos espíritus viviendo una experiencia en el cuerpo. Para manifestarnos en la tercera dimensión necesitamos este este cuerpo físico, que es uno de los 7 cuerpos que nosotros tenemos. Entonces, y para hacer crecer nuestro espíritu, evolucionar a lo largo de los milenios y alcanzar la perfección, como se nos pidió ser perfecto, como vuestro Padre es perfecto, nosotros no alcanzamos esa perfección. Usted va a estar de acuerdo conmigo, ninguna persona en 70, en 80, en 90 años no alcanza esa perfección, nadie. Entonces necesitamos vivir muchas experiencias en el cuerpo. Son los distintos escalones de la escalera de la vida para ir creciendo espiritualmente, que es lo único que vale. Entonces, nos acostumbraron a la materia, nos enseñaron la materia para meternos el miedo, para que le tuviéramos miedo a la muerte, para que pensáramos que ellos son la única ventana hacia Dios y que nos pueden controlar solamente así. Pero nunca nos enseñaron el conocimiento, porque para controlarnos nos necesitan ignorantes. De las religiones, todas, sin excepción, nos enseñan, no nos enseñan la espiritualidad, no nos dan enseñanza porque nos quieren ignorantes. Es la única manera de controlarnos. La verdadera espiritualidad es la que está en la Biblia, está no solo en la Biblia, sino que también está en el Bhagavad Gita, está en los Vedas, está en los libros sagrados, que son muchos. Porque todos hablan, en el fondo hablan lo mismo. Si lo entendemos bien, hablan lo mismo. El Evangelio de Buda habla lo mismo que el Evangelio de Cristo. Entonces, quienes se atribuyen el Evangelio son las distintas religiones que se atribuyen la Biblia para sí, para controlar a la masa ignorante. Nos quieren ignorantes y así nos manejan como quieren. Pero ellos nunca nos van a decir esto, jamás. De hecho, la reencarnación fue prohibida hace 1700 años en el cristianismo, que originalmente hablaba de esto y era perseguido, y luego, después de que pactó con el poder en el siglo IV, dejó de ser perseguido porque pactó con el derecho, un acuerdo de qué es lo que vamos a creer y qué no, qué vamos a dejar y qué no. Entonces, ¿qué me? La verdadera religión se prohibió. Entonces, estas enseñanzas, la Iglesia Católica, a lo largo de los milenios, a lo largo de 8 siglos, mató entre 60 y 80 millones de personas, se estima, por la Inquisición, justamente porque hablaban de estas cosas, se tildaban de herejes y las quemaban vivas, las mujeres, especialmente las mujeres que las tildaban de brujas. La mujer que tiene más sensibilidad espiritual que el hombre probablemente tenía más posibilidad de acceder a este conocimiento espiritual. El hombre es un poquito más primitivo, entonces en general la mujer tiene otra sensibilidad. Entonces ellos quemaron el conocimiento, quemaron y prohibieron el conocimiento así. Y esto nadie me puede desmentir, porque hasta el Papa Juan Pablo II pidió 2 veces durante su pontificado, y no es que yo esté con él ni mucho menos, pero lo menciono, pidió 2 veces perdón públicamente por los crímenes que cometió la Inquisición. Entonces, nadie me puede decir que esto es un invento, que está sacado. No, fue públicamente, público. Entonces, eso es así. Y la religión, como les digo, son nefastas todas las religiones. Nosotros podemos compartir algunas cosas de algunas religiones, pero las religiones han sido nefastas para la enseñanza espiritual, han sido nefastas para la evolución del espíritu, han sido nefastas para el hombre, han sido motivos de guerras, de dominio, y lo siguen siendo, digamos. Y no solo la católica, las musulmanes, etcétera, etcétera, todos, justamente por esta ignorancia, cada uno la interpreta a su antojo, le dan uso, el uso que quieren, Muchos matan en nombre de Dios, lo que me parece lo más absurdo que puede uno escuchar. En fin, entonces, eso es lo que les puedo contestar a la auditora. Macarena, parece que la primera parte de la pregunta dijo otra cosa que no me acuerdo. De parte de Macarena Fernández. Oye, está bueno el programa, Juan Carlos. Me gusta lo que habla el Señor, me hace mucho sentido a lo que estamos viviendo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué Él dice que nosotros somos seres espirituales en un cuerpo físico? Ah, sí, sí, efectivamente, le había contestado, perdón, me equivoqué. Macarena, sí, él le había contestado, efectivamente somos seres espirituales en cuerpo físico, y eso es una enseñanza que está, y si usted quiere, yo le puedo indicar dónde está, pero obviamente que nunca se la va, un cura ni un pastor se la va a decir. A ellos les interesa que usted crea que este es el mundo y no hay otro, y entonces, como este es el mundo y no hay otro, usted necesita del pastor o del sacerdote, si no, no puede. Eso es lo que ellos quieren. Así nos gobiernan. Vamos con otra pregunta. Hola, don Claudio, de parte de Raúl González, que está en sintonía escuchando la radio a esta hora, me pide que te pregunte lo siguiente. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, el Dios de la realidad no era su padre verdaderamente. ¿Quién es el padre Jesús? ¿Quién es el verdadero Dios del universo? Es una gran pregunta que nos hace. Muy buena su pregunta, querido auditor. Muy buena, muy interesante. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús nació como hombre y fue preparado durante mucho tiempo, incluso en varias encarnaciones, por seres angélicos para obtener un personaje muy puro a lo largo de los de centenares de años. Y él fue preparado, igual que su madre, para albergar en su cuerpo la manifestación del Hijo de Dios, que es el Cristo. El Cristo es un ser luminoso que no puede nacer de mujer directamente, pero sí se puede manifestar en un ser puro, que era Jesús, que nació de mujer. Por eso que algunos confunden Jesús con el Cristo. En algunas partes, claro, la gente dice, ¿cómo si Jesús nació en un pesebre? ¿Cómo dice en la Biblia que fue la causa primera, el alfa, el omega, el primero y el último? Porque ahí está la diferencia. O sea, ese ser lumínico, luminoso, inmenso, que es el Cristo, se pudo manifestar en un ser purísimo como Jesús. No se puede manifestar en un ser como usted o como yo, que no somos puros, ¿se fija? Nos quemaríamos si se manifiesta un ser puro en nosotros, nos personifica, no podría. En cambio, un ser puro como era Jesús, sí podía albergar un espíritu tan puro como el de Cristo. Y con eso, en el bautismo del Jordán, quedó el ser que se llamaba Jesucristo, que es el que vuelve ahora en poco tiempo más, el que viene a juzgar. Por eso que en algunas partes de la Biblia se habla del Hijo del Hombre y en otras partes se habla del Hijo de Dios. Cuando se habla del Hijo del Hombre, se habla de Jesús cristificado o Jesucristo, y cuando se habla del Hijo de Dios, se habla de Cristo. El mismo Cristo en la Biblia dice, y por eso que cuando llega a Jerusalén lo tildan de loco, porque dice, antes que Abraham era yo. ¿Cómo es posible? No tienes 50 años y dices que viste a Abraham, le dicen los fariseos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que vio a Abraham no era Jesús, era el Cristo. Porque sí, él estaba desde antes. Pero ahí le estoy tratando de hacer la comparación. Y el Hijo de Cristo es Adonai Sebayó, el Padre Dios. Y el verdadero Dios absoluto es la inteligencia cósmica universal, que es el Espíritu Santo, al que las religiones le dan el menor poder. La menor importancia, sin embargo, es el más grande de todos, el Espíritu Santo, el que está en todo, el que está en todas las partículas, en todas partes, en la mínima partícula, el que descubrió mucho caco, que Dios existe como inteligencia cósmica universal en cada partícula. Ese es el Espíritu Santo, ese es el verdadero Dios, y por eso que le menciono, porque usted me preguntó concretamente cuál es el verdadero Dios. Espero haberle contestado la pregunta, querido auditor. ¿Continuamos? Ahora, tenemos algunas cosas. Nos queda poquito tiempo, vamos a terminar con esto. El Pentágono sabe que esta manifestación antes o después se convierte en una manifestación masiva, y la única opción que tienen es aquella de develarla despacio. Se me refiere a la manifestación de los seres extraterrestres, que tanto el Pentágono como la CIA lo develaron como verídico. A propósito, ha sido tanto los avistamientos que el Pentágono y la CIA, para no quedar en ridículo, perdón, la US Navy, la Marina Norteamericana, y el Pentágono develaron la realidad extraterrestre, y los videos dijeron que eran reales y hablaron muchas cosas y las publicaron en todas partes para no quedar en ridículo, porque dice la única opción que tienen es develarla despacio y dramáticamente y desesperadamente. Van a intentar la solución del proyecto diabólico de presentar a estos seres como invasores negativos. Entonces, pronto van a sacar material secreto extraordinario, donde van a decir, nos dice Giorgio Bongiovanni, si existen, lo supimos desde hace casi 100 años, pero hemos tenido que esconderlo, porque no sabíamos si eran positivos o negativos. Ahora estamos entendiendo que quizás son negativos. Entonces tenemos que preparar la población en unión a una guerra en contra de estos seres para defendernos de sus ataques. Eso es lo que dice él que el poder va a decir. La población va a ser aterrorizada, pero en la era de Internet, donde todo prácticamente se sabe, estas fake news, estas informaciones fracasadas, falsas, con el tiempo la gente se va a dar cuenta que es una gran farsa el hecho de que sean negativos. Sin embargo, esto lo digo, dice Giorgio, de parte de los extraterrestres. En el momento que el proyecto de difusión masiva de la realidad extraterrestre negativa, de que son invasores, que van planificando el Pentágono con sus aliados, esta falsa información, si esto comprometiera la visita pacífica de la misión de los extraterrestres, si pudiera llegar a comprometerse en el sentido de la gente, 7.000 millones de personas se convencen de que son diabólicos en forma falsa, entonces actuaría un plan estratégico de los extraterrestres para invadirnos masivamente, pero pacíficamente, haciendo señales extraordinarias, demostrando que no quieren invadirnos. Esto es para atacar con una contrainformación que ellos harían a la farsa del Pentágono. Prácticamente en concreto, lo que van a hacer es presentarse en todo el planeta con naves extraordinarias. Van a hacer cosas que la gente entiende que son positivos. No van a contestar a los ataques militares, hasta nucleares de los hombres, escapándose. Como el Speedy González, que en los dibujos animados siempre se escapaba de su perseguidor. Pero tampoco van a responder con la violencia. Sin embargo, harán demostraciones como levantar un océano entero y llevarlo hasta la costa de Nueva York, sin que el agua destruya la ciudad. Y cuando se les antoje, la devuelven a su sitio, demostrando que pueden destruir el mundo, pero que no quieren hacerlo. Este es un proyecto que va a poner en práctica en el momento que la información nefasta puede aniquilar la mente de la gente. Esto me lo dijeron ellos, que van a actuar así en el momento en que los planes diabólicos de los militares puedan comprometer la misión de ellos en la Tierra. Bueno, queridos auditores, estamos llegando al final. Un par de palabritas, decirles a nuestros auditores al final de que todos podemos, convenzámonos de que el gobierno no nos va a ayudar, que nos tenemos solamente nosotros, el pueblo tiene al pueblo, nadie más. Seamos generosos, todos podemos dar algo, insisto, todos podemos dar algo. A algunos nos cuesta mucho, otros les cuesta menos, en fin, pero todos podemos dar algo. Yo invito a cada uno de ustedes, los que les cuesta menos y los que les cuesta mucho, dar algo de lo que tienen, para los que no tienen nada. Y de esa manera podemos combatir el hambre espantosa que estamos viviendo y que y probablemente, lamentablemente, tengo que decirlo, creo que se va a agudizar aún más. Entonces, porque la economía va a caer. Ya lo ellos no van a bajar su nivel de vida. Ellos guardan su plata y la invierten en otra cosa o esperan, qué sé yo, pero ellos no tienen problema. Es el pueblo que sufre. Entonces, seamos solidarios, seamos generosos, pensemos que cuando estamos comiendo algo, hay otro que no lo tiene. Pensemos que hay gente que no sabe si va a comer el día de mañana. Pensemos que hay gente que está pasando frío, viviendo en la calle, en condiciones paupérrimas, con construcciones que con frazada o con maderas livianas, con aglomerados, qué sé yo, con cosas que no tienen, no los protegen del frío. Entonces el gobierno ni siquiera se preocupa de albergar a esa gente en alguna parte. Perfectamente podrían albergarlos en un gimnasio, en, no sé, por lo menos para aplazar el invierno, mostrar una pizca de humanidad, pero al gobierno lo único que le interesa es controlar la represión y blindarse a sí mismo y a lo suyo. Eso es lo que le preocupa al gobierno. Y quien no lo entienda quiere decir que está ciego, porque las evidencias son demasiadas. Bueno, queridos auditores, esperamos contar con ustedes. Muchas gracias por su participación y por siempre por sus preguntas. Y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.